La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, ha denunciado el martes que su persona y su familia son amenazadas constantemente, pero advirtió que no hay tregua en la lucha contra la corrupción. Ministra, un gusto saludarla. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, John. Muchas gracias por la oportunidad que me da de hablar de este ingrato tema, aunque debo decirle, a mí me cuesta y prefiero no hacerlo. Pero creo que es importante también que la ciudadanía esté enterada del costo que tiene la lucha contra la corrupción. A ver, lo primero que quiero aclarar, ministra, es que nosotros llamamos a la ministra Suxo para que venga al programa de televisión. Gentilmente ella aceptó, ella no ha buscado una entrevista para hablar de sus amenazas. Es lo primero que quiero dejar claro y agradecerle por esta exclusiva que le da al programa. Son 8 años, ministra Suxo, que está en el cargo. ¿Tengo bien en mente o cuánto tiempo es? Sí, primero estuve de viceministra. Y una vez aprobada nuestra constitución política del Estado y también modificada la norma del órgano ejecutivo, la DOE, pues me designan ministra, ya se abre el Ministerio de Transparencia y me designan ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción desde el 2009. Y aquí estamos, John, con esta tarea, sobre todo por un compromiso con el presidente Evo Morales y el pueblo boliviano. Yo debo decirle que yo recibí un mandato del presidente desde que era viceministra, muy claro y muy contundente, de cero tolerancia a la corrupción. Y esa es la tarea que venimos cumpliendo, no sola, con un equipo de gente que está detrás mío, un equipo de gente muy joven, muy comprometida, pero fundamentalmente gente que en muchos casos, no solo porque las amenazas y todo ello, no solo las he recibido y las he sufrido yo, sino también parte del equipo. A ver, comencemos hablando de ese tema. En el entendido de que esto es nuevo o no es nuevo, lo de las amenazas me refiero, señora ministra. No, John, desde que éramos viceministerio hemos sufrido un sinnúmero de amenazas. Yo que las he ido denunciando públicamente, pero también he hecho las denuncias a la Policía Nacional, hemos hecho denuncias al Ministerio Público que no han prosperado, ha quedado en nada. Y esa es una de las razones por las cuales tampoco he hecho una denuncia oficial sobre lo último que ha sucedido la semana pasada. Las denuncias que usted hizo anteriormente ante el Ministerio Público y la Policía no prosperaron. En absoluto. ¿Cómo? En absoluto. ¿Usted es otra víctima más de la injusticia en este país entonces? ¿Ah? Pero eso siempre lo he dicho. Como representante del Estado, incluso los casos que nosotros llevamos como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción no avanzan. Son casos que se estancan y peor aún los casos que tienen que ver con las denuncias que hemos hecho a altos jefes de la Policía Nacional. A ver, ministra, usted fue a la policía, dijo, estoy siendo amenazada y no siguió el proceso. Pero eso es de no creer, siendo usted ministra. No, por lo menos los fiscales y los policías se asustarán. Dirán, ministra, cuidado, hay que seguir el caso. Y así. No, yo no han seguido y yo la verdad es que tampoco he insistido porque ya uno se cansa, ¿no? Uno se cansa. Y por otro lado también, por ejemplo, hace como unos 3 meses atrás, en que mi hijo ha estado siendo perseguido por un automóvil e incluso cercado cuando él volvía de trabajar, denunciamos y lo primero que me pidieron es que mi hijo fuera a declarar a la policía, era ponerlo en mucho mayor peligro a mi hijo y no lo iba a hacer. Así que desistí, dije, olvídense, archiven ese caso, no quiero saber más nada. Entonces no hay, yo no tengo confianza en lo que puedan hacer. Entonces, ¿para qué? Ni a la policía, ni confianza en la policía. No, porque ya le digo, hemos hecho denuncias que han quedado en nada, ¿no? Denuncias, yo le quiero decir, por ejemplo, a mi jefe de gabinete, lo han golpeado y después de golpearlo salvajemente lo han arrojado a un barranco dándolo por muerto. Wow. Y lo único que le han quitado era su computadora y su agenda, que era la agenda donde llevaba mis actividades. Después no le han robado nada, ni siquiera su celular. ¿Cuándo fue su jefe de gabinete, ministro? Esto de mi jefe de gabinete ha sido como el 2010, más o menos. ¿El 2010? Sí. Ya lo agarraron, lo pegaron lo dieron por muerto, sí. Tirándolo un par. Tiene ahora 18 clavos en toda su quijada. ¡Oh! ¡Tan fuerte fue! Pero claro, yo. Y nosotros denunciamos el hecho. Y eso ha quedado igual, en nada. Pero no fue un asalto común. No fue un asalto común de ninguna naturaleza. Lo asaltaron en la puerta de su casa. Como le digo, no le han robado absolutamente nada más que su agenda. Ok, tengo dos casos. El de su jefe de gabinete y el de su hijo que ha estado siendo perseguido por un automóvil. Así es, y también de una otra abogada que llevaba un caso que tenía que ver con Unipol. Y que esta abogada han ido y han apedreado su casa también, igual le han roto los vidrios como han hecho en la casa de mi hermano, le han roto los vidrios de su casa. Y era una situación muy difícil porque los familiares de ella estaban muy, muy asustados también. Le pidieron incluso que renunciara. Y ella valientemente no lo hizo, siguió en el trabajo, pero claro, ya crea una inseguridad. Y también el caso de una otra joven abogada que en una denuncia que hicimos contra una fiscal, ella estaba almorzando en un restaurante cerca de la oficina sola, porque a veces no tenemos mucho tiempo entre ir a la casa y volver a la oficina, a veces los compañeros o se quedan por ahí cerca o a veces almuerzan en la propia oficina. Pero esta compañera estaba almorzando sola y lo que hizo esta fiscal, ni bien la vio en el restaurante, agarró dos llajueros y le echó a los ojos. ¿Una directamente fiscal? Una ex fiscal, sí, una ex fiscal. Denunciamos inmediatamente al Ministerio Público, nos fuimos con ella, la vieron con la llajua por todo el... No han hecho nada, no ha pasado nada. O sea, ¿qué hay acá? A ver, ¿por qué no prosiguen una investigación así? A ver, su cargo es de suma sensibilidad, de mucha peligrosidad. Desde ya me imagino que, ministra, usted tiene como su equipo toda la seguridad que el caso requiere, ¿o no? Lo necesario, porque tampoco queremos, no exageramos. Pero tiene buena seguridad, no le dé cuántos porque eso es entrar en el sistema de seguridad suyo, pero lo necesario es que usted... Lo necesario, sí, lo que pasa es que por lo menos los oficiales que están a cargo, y sobre todo el oficial que está a cargo de la seguridad de mi persona y del edificio, es considerado realmente un profesional de primera, y es un muy buen profesional, y bueno, uno se siente un poco más tranquila. Pero por supuesto que los fines de semana yo tengo que andar sola, porque ya no estoy en funciones, ¿no es cierto? Entonces yo voy al mercado sola, hago mis compras sola, y nada más para que se dé cuenta que precisamente un día sábado que yo fui al mercado de Achumani a comprar, estaba cruzando la calle ya después de haber comprado, vi porque la gente se puso nerviosa, había mucha gente en ese momento en la 22 de Achumani, donde está el mercado de Achumani. Y un auto venía de retro. Y había gente de la policía ahí, uniformados. Yo alcancé a saltar a la acera. Y el señor, la persona que estaba en ese auto, se bajó del auto, sacó de la maletera un bate de béisbol con el cual me amenazó. Entonces yo grité, la gente gritó, estaba ahí la policía. Les pedí que quisieran algo y ellos dijeron, nosotros no estamos aquí para cuidarla a usted, ¿no? Había una procesión, creo, de ahí en la iglesia de Achumani, y dije, hemos venido a la procesión. Bueno, yo tomé nota de los nombres de estos oficiales, porque eran oficiales, y después hice conocer esto a la policía. No hicieron nada. Entonces, la gente sí gritó, ¿no? Y a los gritos el tipo se fue en su auto. A ver, ¿es un sistemático no hacer nada por parte de la policía? Sí, lamentablemente sí. O sea, ¿qué aduce eso, ministro? Bueno, nosotros en el ministerio conversamos y decimos, debe ser porque tenemos denuncias también contra muchos miembros de la Policía Nacional. Ah, un momento. Porque ustedes siguen investigación a miembros de la policía. Ah, la policía no quiere seguir sus casos. Posiblemente que eso sea, ¿no? Posiblemente, porque le digo, eso ha pasado. Y constantemente hay este tipo de hechos que, por supuesto, ponen en riesgo la integridad, no solo mía, sino la de mi familia. A ver, usted me trae, sin embargo, unas fotografías que quisiera que... Sí, yo lo que le quiero comentar es que la semana pasada agredieron a mi hermano en el Prado y le mandaron un mensaje para mí. Bueno, por supuesto que me lo dio. Yo esto lo transmití también a quienes tenía que transmitirlo. Y luego le empezaron a llamar, a hacer llamadas al teléfono de mi hermano, amenazantes. Y luego, él estuvo en su casa este fin de semana, porque estaba muy resfriado, no salió de la casa. Y para hacerle saber que lo estaban esperando, pero no ha salido, ¿no? Y un montón de insultos. Bueno, no contestó mi hermano, le colgaba. Y ya en la noche botaron piedras hacia la casa de mi hermano y le rompieron los vidrios. Aquí tengo las... Ahí, vamos a sacar la... Eso es un olvido de la casa de su hermano, ministra. Sí, rompieron los vidrios de la casa. Préstamelos un segundo para poner una otra, por favor. Y luego le volvieron a llamar también con otra amenaza. Claro, de números privados, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje? Que deje de meterse tu hermana fulana de tal, bueno, con un montón de palabrotas en cosas que no le importan. Eso es lo que le decía. Y claro, mi hermano me llamó al día siguiente muy preocupado y asustado también. Y yo creo que ha sido de algún automóvil que han lanzado las piedras, porque cuando mi hermano y mi cuñada salieron hasta afuera no vieron a nadie. Entonces seguramente fue en algún automóvil. Y también mi hijo ha estado recibiendo constantemente llamadas de números privados, ¿no? Le llaman y le cuelgan. Y me mandan a mí fotos de mi hijo, como para decirme, sabemos dónde está tu hijo. ¿Le mandan fotos de su hijo? Sí, sí, sí. ¿Su hijo dónde? Mi hijo ya terminó la universidad, está trabajando. Y me mandan fotos de él constantemente. Entonces, bueno, es una situación que por supuesto me incomoda, me preocupa. Pero también quiero decirles que me fortalece. Me fortalece porque se nota que se está haciendo un buen trabajo y que por eso vienen las amenazas, que por eso viene este amedrentamiento. Yo voy a continuar haciendo lo que estoy haciendo porque tengo un mandato, pero además estoy en la certeza de que lo que estamos haciendo con todo el equipo es un trabajo serio, es un trabajo en el cual... damos y entregamos sobre todo nuestro profesionalismo al máximo. Nosotros no hacemos o no presentamos una denuncia por presentarla, la presentamos solo cuando tenemos pruebas. Aquellas personas que creen que con estas acciones van a lograr que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo están muy equivocados. ¿Qué le dice su familia, ministra? Su hijo, es su hijo y su familia, dice. Esta gente se mete con lo más delicado que tiene uno, sin importarle nada, que es su familia. Así es, eso es lo más grave, yo. No se olvide que yo he tenido que sacar a mi hija del país, precisamente por eso, porque me llamaban y me decían, mi hija en ese momento está en la Universidad de la Católica, y me llamaban, tu hija está en tal lugar, vestida así. Yo la llamaba inmediatamente porque estaba trabajando. Dice, ¿dónde estás? Y mi hija me decía, sí, estoy así, estoy así. Entonces yo le decía, por favor no te muevas, estoy yendo a recogerte. Pegaban afiches en la Universidad Católica con la foto de mi hija. Era muy, realmente muy duro para ella, una jovencita. La tuve que sacar del país. No la veo. No veo a mis nietos. Es muy complicado, ¿no? Porque que le digan, por ejemplo, que mi hijo estábamos conversando y me dice, mamá, yo no soy feliz. Y digo, pero ¿por qué si yo te quiero y te amo tanto? Y él ha salido a la universidad con honor, es un excelente alumno. Digo, te va tan bien en la universidad, ¿por qué no vas a ser feliz? No sé, ¿por qué yo no puedo hacer la vida que hacen mis amigos? Yo siempre tengo que estar cuidándome, no puedo hacer esto, no puedo ir aquí y allá. Y claro, es verdad, él es joven, es un muchacho, quiere hacer su vida, ¿no? Y ahora con esto último, yo le he pedido que no, que por favor no salga. Él cuando sale, tiene que salir a una casa, no puede irse a una discoteca, o sea, es lo que hace cualquier joven. No puede hacer. Tiene que tomar todas las previsiones necesarias. Y claro, eso cuesta, John, porque yo también he tenido la edad de mi hijo y yo estaba, bueno, a su edad metida en temas políticos, actividad política, y sí podía salir y hacer cosas y él no. Es muy complicado, a mí me aflige, pero yo quiero realmente agradecer a mi familia porque pese a todo y en todo momento, gracias, siempre ellos me han manifestado su apoyo incondicional. Magistra, creo que la pregunta aquí, de fondo, tomando sus palabras de no rendirse ante ese mandato del cual usted habla, es ¿hasta cuándo? Hasta que el presidente lo decida. Yo tengo un compromiso con él. Yo confío en él. Confío muchísimo en el presidente Evo Morales. Él es una persona que me ha demostrado en todo momento que cuando él dice la lucha contra la corrupción es sea quien sea, así es. ¿Usted quiere quedarse, ministro? Yo le he pedido al presidente Morales irme incluso a principios de este año. ¿Le pidió a principios de este año irse? Sí, porque yo tuve una operación bastante delicada en el mes de diciembre y no tengo mi salud completa ahora mismo. Pero él me ha pedido que me quede. Ya, bueno, yo he aceptado porque se trata de él. Se trata del presidente Morales, se trata de la voluntad que él tiene sobre este tema y la preocupación que él tiene, ¿no? Yo alguna vez que le comento algún tema y le digo, ay, esto es muy duro, me dice, ¿y qué hay que hacer? Digo, hay que mandar al Ministerio Público, hazlo. Nunca él, John, me ha manifestado en ningún momento. De hecho, espera un poco o revisa mejor, ¿no? Me dice, si tú estás segura, hazlo. Ministra, claro, de repente comete un error, voy a preguntar hasta cuándo, porque su familia no viene. Primero es mi familia, ¿no? Primero es mi familia. Yo espero acompañar al presidente esta gestión más. Ya yo espero la próxima gestión poder ser abuela, madre, volver a dar mis clases en la universidad. Yo he sido muy feliz dando clases en la universidad. Bueno, voy a seguir haciendo lo que hago, defender derechos humanos, que eso es lo que he hecho siempre. Pero, entre tanto, tenga la confianza del presidente, voy a seguir aquí. Pero espero que solo sea esta gestión. Yo he prometido a mi familia, ya no más, pero muchas veces el compromiso político también es muy fuerte. ¿Hasta fin de esta gestión? Yo espero que sí, yo espero que sea solo hasta fines de esta gestión. Que bueno, si es que me da la salud también yo, porque yo estoy bastante delicada de salud. Hay días que amanezco con mucho cansancio, pese a dormir y todo lo demás. Ahora mismo estoy con sesiones de fisioterapia, porque si no, no podría. No podría, sí. Doctora Nerdy Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Habrá momento para hablar de otros temas del trabajo suyo. Hoy nos toca el de las amenazas hacia su persona en el trabajo que usted lo ha mencionado en medios y le agradecemos mucho por abrirse tanto en esta jornada con todo lo que nos ha dicho. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias, John. Yo mire, aquí tengo toda una carpeta de las denuncias que hemos venido realizando, porque mis dos viceministras, que son dos jóvenes abogadas también, igualmente han sufrido realmente amenazas muy duras, no solo contra ellas. A una de ellas me la han arrastrado por unas 3-4 cuadras desde la puerta de su casa en un auto. A la otra se le han entrado a su casa mientras sabían que ella no estaba y estaban sus hijas solas. Pero también verlas a ellas con esa fuerza y esa fortaleza nos sigue dando fuerzas, John, para seguir en esta tarea que es complicada, que es muy dura, que es muy difícil, porque nos toca hacer denuncias de gente de afuera, pero también de adentro. Y eso es lo complicado, lo duro. Pero que tengan la certeza, que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como tenemos que hacer. Gracias, ministra. Una mejor noche para usted. Pasito de agua. Gracias. Volvemos con más Todo Pulmón enseguida.